La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. Estamos de Oral y Público. De Oral y Público en La Retaguardia. Exacto. Qué cosa. Bueno, alguna vez me tiene que pasar. Son muchos años. Con tantos programas, la verdad que a mi favor, digo, casi 4 años haciendo varios programas y... todavía puedo seguir siendo una sola persona, pero me equivoqué esta vez. Bienvenidos a Oral y Público. Eso demuestra que no sos perfecto, te ves, porque algunos pensábamos que eras perfecto. Ay, tonta. Y viste. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Bien. La tenemos por allí a Silvina Manguía también. Hola, Silvina, bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Eso es lo que, si hubiera hecho esto antes, si lo hubiera saludado a ella, hubiera terminado de cerrarme que estábamos en Oral y Público. Claro, de todas maneras, yo, mientras ustedes hablaban, yo decía, bueno, un médico por acá, un médico por allá, por favor, ya llega fin de año. Sí, yo más que médico necesito vacaciones en realidad. Ahí está, por eso, sí, bueno. Va, ojo. Tanto medicate. Por ahí necesito médico también, no lo quiero negar, digamos, lo podemos charlar, pero sí, básicamente necesito vacaciones a esta altura del año. Y lo peor de todo es que me queda lejos a la vista. Así que metámonos en el laburo, que es lo que tenemos a mano y lo que nos trae aquí para meternos en los juicios a los genocidas. La verdad es que el programa de hoy pinta movido en el sentido de que vamos a tomar... como temas centrales de este programa, un juicio que se está desarrollando en Bahía Blanca, con todos los contrapesos que hay en una ciudad como Bahía, en la que cada paso que se da es complicado, pero a la vez la resistencia de tantos años hace que nos podamos encontrar con que ya hubo un juicio anterior y con que este segundo juicio lleva ahora a una novedad sumamente importante, que es que el director aún hoy del diario La Nueva Provincia, que aún hoy defiende lo que sucedió durante el terrorismo de Estado en la Argentina, Vicente Massot, quienes tienen nuestra edad o son un poco más grandes, lo recordarán por haber sido columnista más que frecuente del programa de Bernardo Neustadt cuando era Tiempo Nuevo, de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, por cierto, cuando era el programa político más visto de la televisión argentina, ¿no? Massot iba ahí siempre, defendía lo que había sucedido durante el terrorismo de Estado y va a tener que dar explicaciones finalmente ante la justicia por la desaparición de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, que eran dos obreros gráficos que formaban parte de la empresa y que fueron secuestrados y desaparecidos. Hay una entrevista más que interesante que Página 12 publicó este domingo, que en realidad es una entrevista que le realizaron en ocasión de un trabajo... digamos de un trabajo para la universidad, y Página 12 toma esa entrevista y la reproduce, y es la primera vez que Massot habla abiertamente de estas cosas, básicamente para echarles la culpa o para decir que todo en el diario estaba en manos de sus padres, que están muertos, lo que habla también un poco de él, ¿no? En lugar de defenderse, dice: esas cosas eran responsabilidades de mis padres. Así que nos vamos a meter en ese juicio, va a ser importante. Y después también vamos a estar tomando el caso de Mendoza, porque nos habían anunciado en las últimas semanas el pedido y las movilizaciones permanentes buscando una mega causa. Es decir, que no fueran muchas causas chiquitas, sino juntarlas y que haya un solo juicio, que es lo que se pide en muchos lugares, pero que se logra en pocas ocasiones. Lo vemos en la ESMA, lo vemos en algún otro juicio, pero en Mendoza estábamos a punto de tener un juicio para los jueces que actuaron durante la dictadura y también durante la democracia, uno para los militares, uno para los policías. Bueno, finalmente habrá mega causa allí en la provincia de Mendoza, que es una de las provincias más prolíficas en lo que tiene que ver con juicios, que ya ha tenido varios juicios por crímenes de lesa humanidad. Vamos a recibir a uno de los fiscales que está actuando en Bahía Blanca, que tiene una pesada carga, que es, en el primer juicio actuó el fiscal Abel Córdoba, que hoy está a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional. Y el fiscal Abel Córdoba, todos lo dicen, y nosotros también lo suscribimos, ha tenido una actuación descollante desde lo jurídico en ese juicio. Y los fiscales que están actuando ahora, José Nevia y Miguel Ángel Parazani, tienen, digamos, la continuidad, tienen la causa que se desprendió de la primera y también tienen que hacer un buen trabajo, y parece que lo están haciendo porque consiguieron dar vuelta a esta cuestión de Massot, cosa que es bastante significativa. Lo recibimos a Miguel Ángel Parazani. Doctor Parazani, bienvenido aquí a Oral y Público. Somos Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Silvina Manguía por aquí. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, igualmente para nosotros, gracias por atendernos. Bueno, finalmente, ¿qué va a suceder entonces con Massot? ¿Va a tener que prestar declaración? Bueno, nosotros, tal como vos acabás de escribir, a partir de la causa que trabajó Abel en aquella oportunidad y lo que dijo el Tribunal Oral, se desprendió esta causa en la cual el juez que intervino nos negó la posibilidad de indagarlo a Vicente Massot a partir del requerimiento que habíamos hecho, y eso fue apelado. La Cámara Federal lo ha revocado y ha ordenado que preste declaración a tenor de un artículo, de una norma del Código de Procedimientos que permite y posibilita que esa declaración a la cual concurrirá se pueda convertir inmediatamente en declaración indagatoria, e incluso permite la detención inmediata de Massot, lo cual genera, a criterio nuestro, un escenario inédito, sí, en Bahía Blanca, porque, bueno, no creo que era lo esperado por determinadas corporaciones aquí en la ciudad a partir después de la 982, ¿no? Bueno, vale decir que el ya fue toda una sorpresa, incluso para muchos de nosotros, que estuviera en la sentencia del primer juicio que los jueces, que el tribunal ordenara investigar, profundizar, ¿no?, la investigación sobre la actuación de Massot y de la nueva provincia. Sí, yo creo que esa es la causa que inicia todo, la sentencia y el trabajo del Ministerio Público que culminó con esa sentencia. Pero la sentencia esa hay que leerla y releerla, porque realmente ha sido una sentencia valiente, y porque dice muchas cosas. Cuando no solo ordena la vista al juzgado de primera instancia para que comience la investigación, sino que dice cosas en ese traslado y sugiere concretamente la participación criminal en el plan de exterminio del medio periodístico, lo cual, bueno, abre un escenario realmente inédito, como decimos nosotros, y efectivamente la sentencia ha generado todo esto, y bueno, se ha avanzado con las idas y vueltas que permite o que puede permitir Bahía Blanca en eso. Por el momento debiera comparecer. Nosotros hemos recusado al juez que nos denegara en primera instancia la comparecencia de Massot, así que ante esta nueva sentencia de la Cámara lo hemos recusado. Seguramente tendremos nuevo juez y ahí sí podrá concurrir Massot a prestar declaración. Me imagino que leyó el domingo la nota que publicó Página 12, basada en una entrevista que Massot dio a una estudiante para una tesina. ¿Qué le pareció las respuestas de Massot? Bueno, digamos, algunas respuestas son esperables. Uno no espera que Massot sea tan ingenuo como para incriminarse ni en una entrevista ni en una declaración, pero sí estoy en condiciones de decir que miente. Ajá. ¿Por qué, puntualmente? Bueno, él nosotros hemos aportado prueba instrumental, ni siquiera testimonial, sino instrumental, estoy hablando de escrituras públicas, pasadas por ante un escribano público, donde concretamente la dirección de la nueva provincia, es decir, su madre, a quien pretende él, en la entrevista al menos por ahora, echarle las culpas, lo delega o le delega la negociación laboral con, en todo el conflicto, el mayor en la historia de la nueva provincia, en todo el conflicto gremial durante el año 75. Es decir, el encargado de negociar con los trabajadores gráficos en la nueva provincia era Vicente Massot. Esto está por escritura pública. Bien, no hay más que repasar el reportaje para darse cuenta que esto él no lo dice, lo invisibiliza. Pero bueno, a nosotros nos parece algo fundamental porque lo sitúa él de cara a, por ejemplo, Heinrich y Loyola, que son los dos obreros gráficos que luego son asesinados. Uh-huh. Esto en principio, ¿no? Claro. Luego, bueno, hay situaciones procesales que nosotros no estamos en condiciones de una cuestión estratégica, todavía no vamos a ventilar, pero uno se da cuenta al leer lo que declara que se pone en una situación de en el margen de la participación de en el diario y realmente hay, pongo otro ejemplo, es representante ante la CIP en el año 77, representante en el exterior y ante los dueños de los diarios de Latinoamérica o de Iberoamérica, por la nueva provincia. Me refiero a que su actuación es permanente en el núcleo duro del diario. Así que, bueno, eso como ejemplo. Luego, nuestro requerimiento es extenso y él persiste e insiste en endilgar la responsabilidad de la conducción decisional del diario a su madre y a su hermano, que están fallecidos. Uh-huh. Lo cual, además de ser una conducta bastante digamos, opinable de algunos aspectos, desde lo jurídico, no responde a las pruebas que nosotros tenemos colectadas hasta ahora en la causa, ¿no? Y que motivara que nosotros pidiéramos su comparecencia a que se haga la declaración indagatoria. Quienes recordamos sus encendidas defensas públicas de lo que había sucedido durante el terrorismo de Estado, yo recién citaba la cuestión de cuando él aparecía en el programa Tiempo Nuevo en los 80 y también entrado en los 90, defendiendo lo que había sucedido durante el terrorismo de Estado, quienes lo veíamos en esa actitud soberbia, que hoy, lejos de hacer una defensa ideológica e intente mandar al frente a sus padres fallecidos, es una cuestión que habla bastante de su indignidad, pero deje que eso lo digamos nosotros, en todo caso. Estamos charlando con el fiscal Miguel Ángel Palazzani, que está junto a José Nevia haciéndose cargo del Ministerio Público en el juicio que se da en Bahía Blanca. ¿Qué otras cosas aparecieron ventiladas en este juicio que suman respecto de lo que ya se había, digamos, podido probar en la primera instancia del juicio? ¿Te estás refiriendo a la nueva provincia? Ya saliendo del tema de Massot y entrando a lo que sucedió en general en Bahía Blanca. Bueno, nosotros en esta segunda etapa, que el juicio que estamos terminando y que vamos a tener el veredicto el 17 de diciembre, es un desprendimiento también de del otro, digamos, juicio histórico que se desarrolló en Bahía en el 2011-2012. Y las características que tiene esta segunda etapa es que tenemos a personas juzgadas que intervinieron como guardias en la escuelita. Esto es, concretamente tenemos a una persona, Ayala, quien le ha manifestado a dos o tres testigos que han declarado en la 982 y han venido declarando desde los juicios por la verdad aquí en Bahía Blanca, que sabe quién se llevó a los bebés apropiados en la escuelita en esa época. Ajá. Eso está absolutamente probado, lo tenemos ahí sentado, y bueno, digamos, esta es un poco la impronta de este juicio. A nosotros nos parece que es realmente fuerte saber que esta persona mantiene y ha blindado su pacto de silencio, y ha transcurrido todo un juicio escuchando, además de los alegatos, las declaraciones de los testigos, señalándolo como que concretamente me dijo Ayala que esta persona se llevó a los bebés, y esta persona en realidad no la menciona porque él señala una foto que los testigos no recuerdan, pero señala una foto diciendo este se la llevó, con lo cual está sabiendo concretamente quién se ha apropiado de los, o al menos quién se los llevó, y bueno, no ha abierto la boca, y eso produce un poco de frustración y claro, indignación y una mezcla de sentimientos encontrados, ¿no? a esta altura. Uh-huh. ¿Cuándo usted decía que calcula que el juicio va a estar terminando? ¿Cuándo? Nosotros tenemos el 3 y el 4 de diciembre las últimas manifestaciones de las defensas, luego vendrán las últimas palabras, el 4 de diciembre supongo de estos sujetos, y el 17 de diciembre entiendo por los plazos procesales que el tribunal oral estaría en condiciones de dar su veredicto, por los plazos, para luego seguramente ya en febrero dar los fundamentos, pero lo importante es conocer el veredicto. Ya sí entiendo que el 17 de diciembre es el tiempo que el tribunal maneja. En este caso se usó el recurso técnico de que algunos testimonios se tomaran del juicio anterior. Es uno de los primeros juicios en los que esto se llevó a cabo. ¿Usted considera que fue valioso, digamos, que ayudó a agilizar la causa? Claro, sí, bien decís. Se utilizó la acordada 1-12 de la Cámara de Casación, que, digamos, su norte es evitar la revictimización de las personas que atraviesan por estas situaciones, y hemos incorporado vía soporte audiovisual toda la totalidad de las declaraciones vertidas en la causa 982, que como esta es una continuación y como el universo de víctimas era el mismo, ha servido y ha sido de muchísima utilidad, porque el universo de víctimas, que es el mismo, está absolutamente probado. Claro, digamos luego genera una situación desacostumbrada, porque yo vengo de La Pampa y tuvimos un juicio ahí en el 2010, ahora este, y en este lo que sí perdemos es la presencia y la palabra de la víctima, digamos, en vivo, con el contacto corporal, con las expresiones, bueno, con todo lo que implica una declaración, que ustedes ya conocerán de las personas que han atravesado esos momentos. Pero bueno, también es fundamental evitarles el continuo relato y la continua vivencia de los uh-huh. tormentos y los padecimientos sufridos, así que nosotros hemos coincidido en que la incorporación por lectura y vía soporte audiovisual de estas declaraciones nos parece atinado, teniendo en cuenta que la prioridad es la protección justamente psicofísica de las víctimas, y en ese aspecto, bueno, no hay ninguna duda de que de esta forma se logra eso. Uh-huh. Doctor Parazani, muchísimas gracias por esta primera charla que hemos tenido. Seguramente volveremos a charlar y antes de la sentencia será eso. Le mando un saludo y quedo a disposición de ustedes para cuando me requieran. Muchísimas gracias. El doctor Miguel Ángel Parazani está a cargo, junto a José Nevia, de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la gente que nos representa a nosotros en tanto Estado, para acusar o no a quienes están en el banquillo de los acusados. En general, en estos casos, en los casos por crímenes de lesa humanidad, se imaginan que con lo que cuesta llevar a esta gente a estar en un juicio, yo creo que no ha habido ningún caso en el que se pidiera absolución. Sería bueno, como dato de color, digamos, recorrer si alguna vez algún fiscal o algún querellante pidió la absolución de alguno de los acusados en estos casos, pero, digamos, está tan documentado todo que, más allá de que los jueces hayan podido dar después absoluciones, no han sido pedidas por quienes los llevaron allí, justamente por esto que decía de haber aportado pruebas y de haber reconstruido la historia durante tantos años. Pero para quienes hacemos periodismo, y para quienes creemos fervientemente en que hay que decir lo que uno piensa siempre, que somos subjetivos y que tenemos una manera determinada de pensar, para quienes pensamos todas estas cosas y las aplicamos a la hora de hacer periodismo, encontrarse con un tipo que defendió las atrocidades que defendió y que ahora ni siquiera tiene el valor de defenderlas uh-huh. ideológicamente, me implica más o menos reconocer veredas, ¿no? Uh-huh. Porque uno piensa, digamos, qué sé yo, alguna vez creo que todos lo hemos pensado, ¿no? Hasta dónde uno defendería lo que piensa si lo que está en juego, por ejemplo, es su libertad, ¿no? Yo creo que lo último que haría es intentar darle la responsabilidad de algo tan fuerte, tan grosso, ¿no? Como la desaparición de dos personas durante el terrorismo de Estado a los padres muertos, ¿no? Bueno, Massot va a tener que ir a la justicia. También una de esas cosas que se tardaron en conseguir y ahora hay que pelear para que en realidad esté donde tiene que estar, si se puede probar su responsabilidad en estos secuestros y desapariciones, deberá ir a la cárcel con sus amigos a los que defendía. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga, dieta, la huelga, cena, la huelga, si es a la huelga, si es a la huelga, dieta, la huelga, cena, la huelga, si es a la huelga, si es a la huelga, a la huelga, yo por ellos madre. Río yo por mí, a la huelga, dieta, la huelga, cena, la huelga, si es a la huelga, si es a la huelga, dieta, la huelga, cena, la huelga, si es a la huelga, si es a la huelga, a la huelga, yo por ellos madre. Río yo por mí. Bueno, Silvina, creo que estás por allí, ¿no? Sí, acá estoy. Y como siempre, agenda, invitaciones y esas cosas están en tus anotaciones. Sí, porque estamos finalizando noviembre y empezamos el mes de diciembre y nos encontramos con el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y hay una serie de actividades que ya quiero ir invitándolos, convocándolos para que se acerquen acá en la ciudad de Buenos Aires. Empezamos por el sábado 7 de diciembre próximo, entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, va a haber un acto homenaje a todos los compañeros latinoamericanos detenidos desaparecidos, y será frente a lo que fue Automotores Orlesti, como les decía recién, en la calle Venancio Flores 3519, un festival artístico donde va a haber también exposición de poemas, donde se va a recordar a Víctor Jara y a Pablo Neruda, pensando en los 40 aniversario del golpe militar que fue este año y también en el 40 aniversario del golpe que fue en Uruguay, para levantar la memoria de los compañeros que lucharon por una sociedad más justa. Así que los esperamos acá frente a Automotores Orlesti el próximo 7 de diciembre de 5 a 21 horas. Bueno, más acá que allá, digamos, más cerca de donde estamos nosotros aquí en Automotores Orlesti. Entonces los esperamos en esa ocasión. Viene bien el arte siempre para mitigar este tipo de penas, ¿no? El arte. Lo charlamos en alguno de estos últimos programas con la gente de Hijos Mendoza. El arte ha sido fundamental para resolver algunas cuestiones que entiendo que hubieran sido difíciles de seguir adelante si no hubieran estado los artistas para acercarnos a algo de lo suyo, ¿no? Sí, y el 8 de diciembre, el domingo 8, como todos los años, volvemos a recordar a aquellos, al grupo de los 12, decimos así, de la Iglesia Santa Cruz, que fueron secuestrados en 1977 y hoy están detenidos desaparecidos, ¿no? El 8 de diciembre a las 18 se va a hacer el octo homenaje y a las 19:30 será la misa ahí en la Iglesia Santa Cruz, Estados Unidos 3150, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Donde además están los restos, las cenizas de algunos de los que estuvieron desaparecidos y cuyos cuerpos aparecieron allí en el cementerio de General Lavalle, víctimas de los vuelos de la muerte, y algunos de ellos volvieron allí a la iglesia de la Santa Cruz para cerrar el círculo del lugar donde fueron secuestrados, ¿no? O donde se pensemos arruinó. En las madres, claro, en las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Exacto. María Ponce de León, Azucena Villaflor, Esther Balestrino de Cariaga y Ángela Aguar, ahí se encuentran. Bueno, ¿y qué más? Sí, un tercer invitación que les quiero hacer en este momento, tengo más cosas para contarles, pero será después. El próximo 9 de diciembre, también acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el lugar donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, Club Atlético, a las 20 horas vamos a encender las antorchas en homenaje a todos los compañeros que pasaron por ahí, así que los esperamos, Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan, barrio San Telmo, en lo que fue el Club Atlético. Señores terribles asesinos, no se lo lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. Bueno, hace algunas semanas, charlando con Nazareno Bravo, integrante de Hijos Mendoza, nos contó una actividad que hacían allí en la puerta de los tribunales y que formaba parte de una campaña que los organismos y los familiares llevaban adelante para conseguir que se unificaran causas en Mendoza y que estuviéramos a las puertas del comienzo de un gran juicio, de una mega causa en esa provincia, y a la vez veníamos comentándote cómo se iban armando esas que antes eran pequeñas causas y que ahora la justicia ha determinado que se engloben en este juicio que se viene. Así que decimos Mendoza, decimos doctor Pablo Salinas, que nos atiende siempre, que está allí como abogado querellante representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Pablo, bienvenido a Oral y Público, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, en este caso para comentar lo que nosotros creemos que es una muy buena noticia, que es que el Tribunal Oral finalmente, y luego de varias audiencias no muy fáciles, sino más bien complicadas, donde los abogados de los represores, que son muchos, habían planteado una estrategia de fragmentación, que es una estrategia que vinieron aplicando hace mucho tiempo en la provincia de Mendoza. Y el reclamo, por otro lado, de unificación es un reclamo histórico del MET en la regional Mendoza, puesto que las primeras medidas que se tomaron en la instrucción fue primero enviar las causas a Córdoba, medida que quedó luego anulada, y después fragmentar en cada una de las víctimas, lo cual permite que en vez de tomarse por operativo cada uno de los operativos de secuestros por parte del terrorismo de Estado, esa atomización hace que luego después nuestros compañeros tengan que declarar 3, 4, hasta 5 o 6 veces, lo que viola las reglas de casación y además revictimiza a las víctimas, y además, bueno, es una locura, ¿no? Y que además favorece la impunidad, la no unificación, ¿no? Uh-huh. Y esto, bueno, finalmente el Tribunal Oral accedió a la unificación y puso fecha para el comienzo del juicio el 17 de febrero. Y otro planteo muy fuerte que había era por parte de la defensa de Otilio Romano y de Miret, ex jueces, para no ir a juicio junto con los represores. Ellos planteaban que pretendían no ir a juicio junto con todas las causas, y esto también era una estrategia muy fuerte para sostener de alguna manera alguna diferencia, cuando si uno veía los expedientes, cada operativo de secuestros tenía su contrapartida de barniz judicial, claro, de la justicia federal. Entonces volvemos al mismo problema: si lo hubieran mantenido a la separación, los testigos tendrían que haber declarado en la causa de los jueces y luego en la causa de dos, en la causa de Gómez Say, inteligencia, y así, y de esta manera sometemos al testigo a distintas declaraciones solo para favorecer un interés de los represores, cosa que no sucedió, y finalmente se unificaron todas las causas, la de los ex jueces, la del D2, que es sería como la ESMA de Mendoza, y la de inteligencia y los otros represores, ¿no? Uh-huh. O sea que en este juicio que va a comenzar en febrero tenemos ¿cuántos imputados en total? 42 imputados. Uh-huh. Y más de 100 víctimas y cerca de 200 testigos, y se va a realizar en el Salón de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, porque no se puede hacer en la sala del Tribunal Federal, porque no sería posible, no cabemos, digamos. Claro, claro. Yo decía que el juicio, sí, una cosita más, dale. El juicio más grande de la historia de la provincia de Mendoza. Uh-huh. El juicio que viene el 17 de febrero. De cualquier juicio, digamos, no juicio... Porque... De toda la historia de la provincia de Mendoza. No ha habido un juicio con 40 imputados en la historia de Mendoza. Uh-huh. Yo decía antes, cuando creo que todavía no estabas enganchado, que Mendoza en realidad podría decirse que es una de las provincias que más actividad judicial tuvo a partir de estos juicios. Van por el cuarto. Sí, pero tuvimos primero un parate, sí, fuerte cuando Mireille y Romano controlaban la justicia, claro, y cuando logramos la destitución de ambos es cuando empezaron a avanzar todas las causas, ¿no? Uh-huh. Eso justamente era lo que iba a marcar, ¿no? Como que hubo un... como que sacaron el cuello de botella y aparecieron todas las cuestiones que estaban trabadas. La realidad es que éramos la provincia más atrasada, porque teníamos un problema de complicidad judicial con jueces que se habían quedado en el sillón y habían permanecido hasta ahora, digamos. Y se produce algo que también nos parece que hay que resaltar, que es que ante la denuncia que hacemos por la complicidad judicial, el entonces fiscal Omar Palermo produce un hecho revolucionario. Yo le llamo un hecho revolucionario a que en la justicia, que es un poder anquilosado, un poder estructurado, que generalmente se ha manejado históricamente como una corporación, bueno, finalmente un fiscal acusa a sus pares en ejercicio, digamos, y se da esta situación donde Romano termina acusado de más de 100 causas, y lo otro importante es, bueno, cómo llegaron esos expedientes, ¿no? Porque esos expedientes podrían haberse destruido, porque eran los expedientes que... Yo lo explico, lo trato de explicar lo más sencillo que puedo. Ustedes díganme si no se entiende, pero dale. Lo que hacían era llevar a los compañeros al dedo, torturarlos, obtener en tortura declaraciones en el dedo, y con esas declaraciones, Mired, Romano y compañía, le armaban causas judiciales basados en todas esas declaraciones tomadas bajo tormento. Claro. ¿Se entiende? Clarísimo, sí. Y con esas causas judiciales justificaban las detenciones de líderes políticos, de líderes, de dirigentes, de estudiantes, de gremialistas. Caso, el auditorio más grande de Mendoza, Ángel Bustelo. Ángel Bustelo no lo meten preso por comunista, que lo era, sino que lo meten preso por defender presos políticos, digamos. Claro. Y don Ángel es trasladado a La Plata, y en La Plata, bueno, vive todas las circunstancias de lo que sabemos que ocurrió en la cárcel de La Plata, ¿no? Uh-huh. Pero lo que quiero decir es que lo que muchas veces no se entiende es que esa complicidad judicial no ocurrió solamente en Mendoza, pero en Mendoza fue el puntapié en una causa donde había, en principio, la primera acusación fue contra 7 jueces y después quedaron 5 porque las otras dos no prosperaron, ¿no? Que eran los que habían actuado en ese momento, ¿no? Fue una causa contra todo el aparato judicial federal. Uh-huh. Porque también eso hay que distinguirlo, porque el federal era el que garantizaba la impunidad, porque por el tipo de delito al que acusaban a las personas que a su vez estaban torturando y a que además de algunos fueron desaparecidos, eran delitos que los caratulaban como delitos de pertinente a la justicia federal, ¿no? Uh-huh. Y vos decías que esto que ocurrió en Mendoza, de que de alguna manera se blanquearan, digamos, los secuestros y las detenciones con las declaraciones que se tomaban bajo tortura, con la complicidad judicial, vos decías que ocurrió en otras provincias, dirías que fueron... En todo el país, ah. la misma metodología, Córdoba, bueno, y después de Mendoza empezó a producirse requerimientos en todo el país ya contra jueces y fiscales de la dictadura, ¿no? Hay requerimientos en San Luis, yo tengo conocimiento de que hay en Córdoba, luego empezó a avanzar lo del juez Hoff en Mar del Plata, creo que es lo de Hoff, uh-huh. Pero hasta ese momento lo único que había era Brusa, y era un caso aislado, digamos. Claro. Cuando la actuación del aparato judicial de la dictadura no fue aislada, sino que fue todo lo contrario. Fue como la justicia, la injusticia, digamos, de los tribunales nazis que fueron juzgados en Nuremberg, ¿no? Uh-huh. Porque el único antecedente que reconoce el juicio de los jueces mendocinos es Nuremberg, hoy, digamos. Uh-huh. Después del juicio a los jueces mendocinos habrá otro juicio a jueces, ¿no? Claro. Pero es un hito, digamos. En todo este entramado que vos nos contás de la justicia intentando, digamos, blanquear de alguna manera lo que se hacía durante el terrorismo de Estado en la Argentina, a mí me aparece siempre una duda, ¿no? Porque los genocidas actuaron con absoluta impunidad, esto está demostrado por todas partes. ¿Qué era lo que los movía a esto, ¿no? A que la justicia tomara las declaraciones, si igual secuestraron a la gente. ¿Se entiende la pregunta? No, bueno, ellos los habían nombrado a estos jueces y fiscales. Y por otro lado, esta metodología había empezado antes del golpe. Empezaron a utilizar en el 74-75, uh-huh. donde empezaron a tener la connivencia de jueces y fiscales, ¿sí? Entonces después, pues, ya tuvieron el poder absoluto, ya venían con esa misma metodología, y después ya incluso hay muchísimos casos que ni siquiera pasaron por esta estrategia de banqueo, digamos. Claro. Ahí no sé si respondo a tu pregunta, pero hubo muchos casos que intentaron blanquear con la estrategia de blanqueo de la justicia, de la injusticia, digamos, federal, otros con la estrategia de blanqueo de los tribunales de guerra, y otros ni siquiera cuando ya tenían el poder absoluto, ni siquiera los intentaron blanquear de ningún modo, directamente los secuestraron a los compañeros y los asesinaron, y bueno, y hoy son compañeros que están desaparecidos, ¿no? Claro, me parece que, digamos, toda esta explicación que me das me cierra con esto de que también había algunas movidas que obviamente comenzaron antes de la instalación de la última dictadura cívica. Vos pensás que en el libro de Gillespie, Los soldados de Perón, menciona el caso Ver, que hoy lo tenemos que fue en San Juan, de un matrimonio secuestrado de odontólogos, secuestrado en San Juan, que fue en el 71. O sea que los primeros ensayos de la desaparición forzada fueron en el 71, 72, y después siguieron ocurriendo. Y después se empezaron a aplicar 74, 75, incluso la actuación de las AAA, y después finalmente ya las AAA se transforman en grupos de tareas del propio Estado. Pero las AAA también le pagaban en el Ministerio de Bienestar Social. Uh-huh. ¿Mm? Claro. O sea, el propio Estado, Isabel y López Rega, habían empezado a funcionar estas patotas, digamos. Claro, claro, absolutamente. Y tenían distintas estrategias de, digamos, que esto es lo que uno por ahí lo ve también, incluso cuando, yo sé que son temas duros los que estamos hablando, pero por ejemplo están la gente del Cuerpo de Antropología Forense trabajando, y también hasta para ocultar los cadáveres de los compañeros, la estrategia que usaban era disímil, o sea, algunos enterraron NN en el cementerio, otros los tiraron en algún lugar, nosotros en Mendoza estamos buscando desesperadamente, hay un lugar que pareciera que ahí estuvieron los compañeros, y después vinieron con máquinas y los sacaron, hay otro lugar que es Lajas, que es un campo de la Fuerza Aérea, que también, contrariando el fallo del juicio a las juntas, la Fuerza Aérea tuvo una participación tan tremenda como las otras fuerzas, digamos, y en Mendoza se vio especialmente porque el campo La Laja, que es donde nosotros creemos que están nuestros compañeros, es un campo que hasta el día de hoy pertenece a la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea, hemos pedido mil veces colaboración para ver si podemos encontrar en qué lugar están, y no ha habido tal colaboración, ¿no? Uh-huh. La última, te pido una respuesta corta, si es posible, Pablo, agradeciéndote la gentileza. Sí. Las últimas veces que charlamos, o yo diría que todas las veces que charlamos en realidad, marcabas esta cuestión de, en algunos casos, pintadas en contra de los juicios y de los organismos, en otros casos rotura de monumentos. ¿Cómo está la situación en ese sentido en la provincia? Bueno, se han calmado ese tipo de ataques y se han canalizado políticamente. El Partido Demócrata en Mendoza, uno de sus referentes, Sergio Miranda, la invitó a Cecilia Pando a venir a Mendoza, y hace una semana, si no me equivoco, días más, días menos, digamos, vino y no tuvo asistencia, o sea, salvo los familiares de los represores, que están haciendo campañas de tipo públicas, pero digamos se han canalizado todo ese tipo de cosas por otro, o sea, no ha habido ahora ningún hecho, digamos, de cobarde, de ataque así, sino que lo que hay es un reclamo político, digamos, de parte de ellos. Claro. Bueno, es decir, político en la lógica política, lo cual nos bienvenido, ¿no? Porque claro, nos parece que es así, digamos, la cosa, ¿no es cierto? O sea, eso es así. Por supuesto no lo compartimos, y por supuesto no tenemos que explicar, y menos en este programa, quién es Cecilia Pando, ¿no? Pero bueno. Está claro. Muchísimas gracias, Salinas. Bueno, gracias a ustedes, un fuerte abrazo y como siempre, felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. El doctor Pablo Gabriel Salinas, abogado querellante en las causas de Mendoza, representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, pasado por aquí para hablarnos sobre la mega causa en Mendoza, que va a comenzar entonces en febrero y será obviamente eje central de la próxima temporada de Horario Público. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos los sindicales. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Bueno, Silvi, después de haber pasado por el juicio de Mendoza, nos metemos en un saludo del que todos vamos a participar, me parece. Sí, sí, es así, es un saludo para nuestra querida Chicha Mariani, la Chicha, la que busca a su nieta, Clara Naí, desde hace ya 37 años. El sábado pasado se hizo un acto, un recordatorio, por los hechos ocurridos el 24 de noviembre de 1976, que fue cuando atacaron las fuerzas militares y policiales a la casa donde vivía ahí su hijo Daniel, su nuera Diana y Clara Naí. Uh-huh. Bueno, un saludo enorme para Chicho, un abrazo, porque también esto coincide este año con su, y este momento con sus 90 años. Y bueno, ya 37 buscando a Clara Naí. Chicha ha sido la primera voz ajena a este equipo de trabajo que se escuchó en Horario Público, la primera entrevista que hicimos, y por lo tanto la nombramos nuestra, la obligamos de alguna manera a ser nuestra madrina, la querida Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, y que está en la Fundación Clara Naí, allí en La Plata. Alguna vez hablamos en este programa a propósito de la operación que hizo la revista Para Ti, en aquellos años jodidos de la dictadura, donde hacer periodismo a veces implicaba, para algunos hijos de puta, operar desde ahí, ¿no? Desde ese lugar. Operar, en algunos casos, inventando notas. Hay una de ellas, una nota que salió en la revista Para Ti, que la mostraba a Telma Jara de Cabezas y decía, habla la madre de un subversivo muerto. Y era una nota fraguada, intentando, digamos, blanquear lo que estaba sucediendo, un poco en la línea de lo que nos venía contando Salinas recién, ¿no? Bueno, esa cuestión va a tener su correlato en la justicia también, porque el periodista que firmó esa nota venía evitando con recursos judiciales intentar que lo llamaran a declarar, ¿no? Pero se va a tener que presentar a declarar, así que también es una gran noticia, ¿no? Que la gente que hizo esto tenga que responder ante la justicia también, ¿no? Porque, a ver, podría decirse, no mató a nadie, no secuestró a nadie el periodista que hizo esta nota, pero la verdad hizo una hijaputés que merece ser penada por la justicia, porque también colaboró de alguna manera a que sucedieran las cosas que sucedieron, y también colaboró a que una parte de la sociedad, quizás sin demasiada información, leyera esa nota y pensara que aquello que aparecía dicho por Telma Jara de Cabezas era efectivamente cierto, ¿no? Bueno, nada, esto quería decirlo porque por la misma razón por la que decía antes lo de Massot, porque para quienes hacemos periodismo, asistir a estas cosas nos hace francamente mal, porque nos toca en lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros pretendemos de que obviamente que hagan todos, ¿no? Que es ir con la verdad y decir lo que se piensa, pero no hacer este tipo de hijaputeces. Lo seguiremos también, especialmente eso que va a suceder en la justicia pronto. ¿Vos tenés alguna noticia más, Silvi? Sí, quería invitarlos, hace un rato hablábamos acerca del arte y cuánto el arte nos ha permitido también de alguna manera canalizar, si se quiere, expresar nuestro dolor y bueno, y sostener la lucha por la memoria y la justicia. Digo, Hijos a Través del Arte, así se llama una actividad a la que nos invita el Centro Educativo Isadora Arancibia, el viernes 6 de diciembre a las 2 de la tarde. Va a ser ahí en la calle Paseo Colón 1318, en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber panelistas como Horacio González, Lucila Quieto, Malena D'Alessio, Félix Brusone, Jorgelina Molina Planas, Juan Pablo Mantello y Victoria Griguera Dupuy, uh-huh, que es de teatro. Ellos, a través de un programa que tiene la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, y su programa Derechos Humanos, junto con el Centro Educativo Isadora Arancibia, nos invita a esta mesa, que por cierto es muy interesante desde el punto de vista que entendamos que el Centro Educativo Isadora Arancibia recientemente fueron su mural confeccionado por alumnos y docentes, fue tapado, y después pudo ser recuperado. Tapado, digo, se puso cal blanca y salieron monstruos con el pedido de que vuelva a ser recuperado. Así que uh-huh, se armó un nuevo mural y hoy están ahí expuestos para estos panelistas y para todos nosotros que queramos pasar por ahí. Muy bien. Para el final, no, me quedé pensando, mientras te escuchaba, me quedé pensando en lo que yo había estado comentando, y viste, uno a veces comete el error de decir, dar cosas por sobreentendidas, y yo no digo, para quienes hacemos periodismo tenemos absolutamente claro lo que fue aquella nota de Para Ti, pero quizás debería dar algunos datos más para que se entienda. Lo que sucedió fue que a Telma Jara de Cabeza estaba secuestrada en la ESMA, y Ricardo Gabriel Cavallo, alias Sérpico, que está ahora en el juicio de la ESMA siendo uno de los imputados, por primera vez además, porque se había escapado y había rehecho su vida como un próspero empresario en México. Cavallo la armó esa operación, la mandó a sacar a Telma Jara de Cabezas, la condujo al encuentro con el periodista y allí se fraguó esta nota, no se le puede decir de otra manera, ¿no? Porque uno a veces da por sobreentendido que cuando habla de la nota de Para Ti durante la dictadura, todo el mundo sabe de qué estamos hablando y estamos hablando de ese tipo de cuestiones así dichas. Bueno, nos vamos. ¿Alguien tiene algo para decir que no pueda esperar hasta la semana que viene? Hable ahora o calle para siempre, o por lo menos hasta el jueves que viene. Bueno, Víctor. Bueno, puede esperar hasta la semana que viene. Entonces, puede esperar. Entonces cerramos. Hasta la próxima semana con Horario Público. Le dimos franco a Basterra hoy, que andaba engripado. Medio engripado. La semana que viene lo volveremos a tener formando parte de este equipo en el que opera Braulio Domínguez. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. nuestras causas.